I can and you can, together we can be the change in the world. I can and you can, together we can be the change we wanna see. Feel, imagine. Bueno, pues bienvenidos, queridos radio oyentes de la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña, a una serie de programas especiales que estamos aquí grabando en el Colegio Teresiano de Las Palmas con motivo del Design for Change que estamos haciendo aquí los alumnos de segundo. Yo simplemente hoy me voy a dedicar a introducirles el programa porque los protagonistas son ellos y quiero que me hablen, pues, ¿qué es eso del diseño para el cambio, ¿no? Diseñar para cambiar, que sería la traducción de este proyecto tan maravilloso que estamos haciendo. A ver, en primer lugar quiero que los niños que están aquí se presenten. Empiezo por aquí. Hola, me llamo Roberta. Hola, me llamo Irene. Hola, me llamo Jorge. Hola, me llamo Paula. Hola, me llamo Guille. Hola, me llamo Alberto. Muy bien, pues Roberto, Irene, Jorge, Paula, Guillermo y Alberto están aquí para comentarnos un poco, pues, ¿qué es eso de diseñar para el cambio? A ver, quiero que empiecen contándome qué sintieron ayer, porque de eso se trata, ¿no? De sentir. A ver, ¿quién quiere hablar? Pues ayer sentí tranquilidad mirando a la gente y lo que hacía y preguntando. ¿Y qué tenías que preguntar a la gente? ¿Qué preguntas hiciste? Pues les hice que si una persona estuviera sola, ¿qué haría? O que si fuera diferente. Muy bien, pero ¿qué es lo que exactamente buscaban ustedes ayer? A ver, ¿quién me...? ¿Irene? A niños de infantil. A niños de infantil, muy bien. ¿Y tú, Alberto? A niños de primaria. Muy bien, ¿y querían encontrar algo? Vamos a ver, yo creo que María les dio unas opciones, ¿no? Cuando trabajamos un cuento, que por cierto, ¿de quién era el cuento? De Elmer. ¿Y quién era Elmer? Un elefante colorido. Muy bien, así introducimos la mañana con un cuento, con el cuento de Elmer, un elefante. ¿Pero qué le pasaba a ese elefante, Irene? Que era diferente a los demás elefantes. Que era diferente a los demás elefantes. Claro, ¿y por qué? ¿Qué particularidad tenía, Roberto? Pues que pensaba que cuando se rían los demás, pensaba que se rían de él. Claro, porque él, ¿cómo era? Recuérdanoslo. Colorido. Era colorido, de muchos colores, y normalmente nosotros no estamos acostumbrados a ver elefantes de colores, ¿no? ¿Quién ha visto alguno? Claro, ninguno. Así que, muy bien, vieron el cuento de Elmer. ¿Y qué hizo Elmer para parecerse a los demás elefantes? ¿Quién me responde? ¿Guillermo? Coger frutos de un árbol. ¿Frutos de un árbol? ¿Y qué hizo con esos frutos? Se empezó a dar al árbol así y se pusieron a caer y se puso todo manchado de color elefante. Claro, porque ese fruto era fruto color de elefante. Entonces él, cuando logró sacudir el árbol y que cayeran todos los frutos, pues se tiñó de elefante. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando iba camino de su manada otra vez? Que nadie le conocía. Claro, como dice Jorge, nadie le conocía, porque él, que era Elmer, el elefante más colorido de toda la sabana, cuando volvió a su sitio, a su lugar, pues de color elefante nadie lo conocía. Y entonces, ¿cómo termina esa historia? ¿Cómo termina esa historia, Alberto? Que al final vino una nube, llovió y después dio un con su trompa, super un soplón con su trompa, y después vino una nube de siempre y llovió y se puso otra vez colorido. Claro, y todos reconocieron a Elmer, porque Elmer, aunque no lo hemos dicho, era el elefante con más humor de toda la sabana, que sí. Todos lo conocían por el humor que tenían. Y comprendimos entonces que todos somos... diferentes. Muy bien, que todos somos diferentes, pero todos somos necesarios. Y que la diferencia no es nada malo, es que todos tenemos que ser diferentes. Si fuéramos todos iguales, ¿qué pasaría, Roberto? Que, que no sabríamos cuál es, por ejemplo, Alberto, ni Guillermo, ni Irene. Claro, todos seríamos iguales. Sería un poco aburrido, ¿no, Guillermo? ¿Tú qué opinas? Que entonces, si quería llamar Alberto, tendría que preguntar todo el rato. Muy bien, entonces, claro, ustedes se dedicaron ayer a buscar diferencias, no cosas que en el cole, pues nos parece que sean diferentes a otras. ¿Y qué encontraron? Ahora sí lo podemos ya saber. ¿Encontraron algo que sea importante decir? Sí, pues yo encontré que mucha gente pequeñita me dijo que estaba ayudando a mucha gente y yo le pregunté cómo. Entonces me dijo, pues diciendo qué le pasa. Otro me dijo, pues diciéndole otro qué te pasa. Y muchas cosas dijeron, llamándole a la profesora y diciéndole qué te pasa o cómo ha pasado. Muy bien, ayudándose unos a otros. Muy importante esto. ¿Y tú, Jorge, qué querías decirnos? Que yo pregunté que si algún niño estaba solo. Muy importante. Oye, ¿ustedes ven a niños solos en el colegio? ¿Alguno ve niños solos? Sí. ¿Y qué hacen ustedes cuando ven un niño solo? Pues le decimos si quiere jugar conmigo. Claro, para que no esté solo, lo invitamos a jugar con nosotros. Eso deberíamos hacerlo siempre. Chicos, pues... Ah, Alberto tiene algo que decir. Dime, Alberto. Que yo les pregunté si alguien estaba solo porque fui con Jorge. Ah, muy bien. Todas esas preguntas que hicieron, chicos y chicas, son muy importantes, así que yo se las agradezco. Y nada más, queridos radioyentes, ahora pasaremos al siguiente grupo de Design for Change para ver qué nos cuentan, cuál fue su experiencia ayer sintiendo y recogiendo y observando en el cole. Muchas gracias a todos. I can and you can, together we can be the change we wanna see. Feel, imagine. Do, do, do, do, do your part. Feel, imagine. Do, do, do, do, do your part. I can and you can, together we can be the change in the world. I can and you can, together we can be the change we wanna see. Feel, imagine. Heart, feel, imagine. Do, do, do, do, do your part. I can, you can, together we can be the change in our world.